Tienes deudas, ya no puedes pagar tus tarjetas de crédito. ¿Buscas una solución? Escúchanos. Radio TDD, la radio de la defensa del deudor, está al aire. Programas en vivo de lunes a viernes. Pregúntanos, infórmate. Checa los horarios en www.defensadeldeudor.org. La radio TDD está aquí para ayudarte. Si te llaman a toda hora, todos los días, para que pagues. Escúchanos. Radio DDD, el movimiento social que pone un alto al abuso de los bancos, formado por abogados, ciudadanos, economistas, asesores. Escúchanos de lunes a viernes. Checa los horarios en www.defensadeldeudor.org. Hola, ¿qué tal, amigos de la radio DDD? Radio Defensa del Deudor está al aire, una emisión más de su programa de deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones, el único programa de la radio a nivel nacional donde podrán escuchar una respuesta práctica, algo que en realidad les ayude a solucionar sus problemas de deudas. Esta noche seguimos con muy buenas noticias. Una de ellas ya la sabían ustedes. Ya saben ustedes que, o muchos de ustedes, que el próximo lunes damos inicio a las promociones de abril, para que puedan liquidar sus deudas con excelentes descuentos, un promedio de al menos 10%, un descuento 10% superior al que podrían obtener mediante una negociación regular, aún llevada por Defensa del Deudor. O sea, imagínense nada más qué buen descuento les podremos conseguir. Me han llegado algunos correos electrónicos preguntándome, bueno, ¿y eso cómo lo consigue Defensa del Deudor? Es muy sencillo, bastante simple. Lo que hacemos es que agrupamos números importantes de personas que van a liquidar su deuda con un banco en particular prácticamente al mismo tiempo. Durante el transcurso de 3 o 4 semanas, 300, 250 personas van a liquidar sus deudas con ese banco en particular al mismo tiempo. Le hacemos la propuesta al banco. El banco nos maneja un descuento preferencial para todas estas personas con condiciones muy accesibles para que puedan liquidar sus deudas. Y listo. Ya lo único que hace Defensa del Deudor es reunir a esas 250, 300 personas, se manda la negociación en paquete y se espera respuesta. Obviamente por ahí me preguntaban, ¿y todas estas negociaciones van a pasar? No, desafortunadamente algunas no son aprobadas por diversas causas. Quizá la deuda se encuentre castigada, quizás no haya un descuento todavía autorizado para esa persona por algún error en sus sistemas, por el comportamiento con la tarjeta, por el tiempo como cliente, pero eso sí, del total de las negociaciones que metemos mediante promoción, el 90% resultan exitosas, 100% exitosas. 90%, tenemos un 10% a los que no se les autoriza en ese momento, pero pueden participar más adelante en las promociones para obtener excelentes descuentos. Esto es una verdadera maravilla porque quiere decir que la inmensa mayoría de las personas que participan en la promoción lograrán obtener un fantástico descuento para que liquiden sus deudas, descuentos del 70, 80, 90, 95% directo a lo que debían cuando dejaron de pagar. Esto ya muy pronto, el próximo lunes, diríamos las condiciones, cómo es que se va a manejar esta promoción de abril. Tuvimos hace poco una en enero, la cual fue un rotundo éxito. Me parece que por lo menos 800 personas lograron liquidar todas sus deudas con esa negociación. O sea, llevamos una cantidad exorbitante de negociaciones exitosas. Así que prepárense ya en abril, el próximo lunes 16, damos inicio a estas promociones. También otra excelente noticia, se une a nuestro equipo de asesores, la licenciada Ariel. Ella amablemente se ha ofrecido a dar asesoría jurídica en relación a deudas a todas las personas que lo soliciten a través de nuestro portal de internet. Hace un rato comenzó con sus primeras participaciones. Ella va a estar constantemente checando la página y dando respuesta junto con nuestro equipo de asesores para que todas las personas que deseen una asesoría obtengan una respuesta concreta, real y funcional a su situación. Un consejo que en verdad los va a ayudar a resolver su problema. Así que bienvenida, licenciada, un verdadero placer. Espero que nos esté escuchando hasta allá, hasta Ensenada, Baja California. Ya comienzan las primeras personas en nuestro chat de la estación a comentar cosas. Recuerden, si ustedes desean una asesoría, es muy sencillo, bastante fácil. Simplemente expónganla en nuestro chat. Y por este medio, mediante la estación de radio, les vamos a dar respuesta. Por ahí ya Kiko, mi amigo Helmi, productor de estos programas, ya se encuentra conectado. Willy E, también, Tarasca 2012, muchas personas ya que nos están sintonizando, Marvel, HG, Halcón, a todas las personas que nos sintonizan en la República Mexicana, les envío afectuosos saludos, y como siempre a nuestros amigos que nos escuchan desde España, nos están escuchando en este momento hasta España, les mando un saludo muy afectuoso, también a todas las personas de Sudamérica, de República de Chile, de Argentina, de El Salvador, de Honduras, también nos escucha mucha gente, muchísimas gracias, de Colombia, siempre se me olvida también, y me dicen, oye, pero nunca nos mandas saludos, claro que sí, a nuestros amigos de Colombia les mando saludos muy afectuosos, a todas las personas que nos sintonizan en la Unión Americana también, y por supuesto, ya lo dije, a todas las personas que nos sintonizan a lo largo y ancho de la República Mexicana a través de la magia del Internet, les mando afectuosos saludos, yo, su amigo y servidor Ángel González. Me dice mi estimado Helmi, el productor de estos programas de radio, que en el foro ya está publicada la grabación del programa de hoy por la tarde. Nada más para que vean la velocidad impresionante de mi amigo Helmi. El programa que tuvimos hoy en la tarde de asesoría legal, ya está publicada la grabación en nuestro foro. Muchísimas gracias, Helmi. Vamos a comenzar con la primera asesoría de la noche. Es para HG. HG nos dice muy buenas noches. Buenas noches, HG. ¿Qué hacer? Nos pregunta. Cuando se tiene una deuda de automóvil que se compró a crédito a 48 meses. Se pagó la mitad y se ha dejado de pagar este vehículo desde hace 2 años. ¿Es conveniente ir a la agencia para negociar? Por supuesto que sí, mi estimado HG. Lo primero que tienes que hacer, y ahora lo voy a decir al principio del programa para que lo vayan haciendo de una vez, porque este servicio opera las 24 horas del día. Lo primero que tienes que hacer, HG, desconozco quién es tu acreedor, a lo mejor es un lotero, a lo mejor lo compraste en un lote y ahí fue el financiamiento. Lo dudo, porque cuando se le deja de pagar un lote de automóviles, después de 6-7 meses, ellos demandan, no dejan ni de broma que pasen 2 años. Dudo mucho que haya sido un lote donde compraste el carro. Supóngome yo que fue mediante un financiamiento bancario o mediante la agencia automotriz directamente. En cuyo caso, se me hace lógico que hayan pasado estos 2 años antes de que haya dado inicio a un proceso judicial la empresa que te financió el vehículo. ¿Qué hacer? Lo primero, sacar tu reporte especial en el Buró de Crédito. ¿Para qué? Y esto va para todos, por favor saquen su reporte especial en el Buró de Crédito, porque a continuación les voy a decir para qué, porque es importante. Primero, porque mediante este reporte especial del Buró de Crédito vamos a saber cuánto es lo que se debe al día de hoy. Muchas personas me dicen, oye Ángel, pero es que no tengo idea de cuánto debo ahorita. Bueno, es muy sencillo. Sacando el reporte, va a venir un dato actual, porque esto se actualiza cada mes, de a cuánto asciende su deuda en estos momentos. Entonces sacan su reporte especial en el Buró de Crédito. ¿Sí? Van a ver cuánto deben, eso es lo primordial. Saber cuánto se debe. También vamos a saber cosas tan importantes como si ya fue demandada por la vía judicial esta deuda. Si ya la vendieron a un tercero, si la deuda ya fue vendida y comprada por un tercero, si ya la dedujeron fiscalmente, si se encuentra activa, todo lo que ustedes gusten y manden, todo lo que quieran saber, va a aparecer en su reporte especial del Buró de Crédito, tiempo de atraso, estatus general de la deuda, etcétera. Entonces, por favor, y esto va para todos, para HG y para todos mis queridos radioescuchas, saquen su reporte especial, perdonen si soy insistente, cada programa digo lo mismo, pero es que es vital que lo hagan. Saquen su reporte especial en el Buró de Crédito, es gratis cada 12 meses, es gratuito completamente, pero mi consejo, el consejo de defensa del deudor es que saquen este reporte por lo menos 2 veces al año, cada 6 meses, vaya. La segunda vez, la que tiene un costo, les va a salir en 16 pesos por internet. Un máximo de 70 pesos ya con IVA si lo solicitan personalmente. Pero si es por internet, 16 pesitos le van a invertir a su Buró de Crédito y les va a dar certeza, pero exactísima, de cómo andan sus deudas actualmente. Entonces háganlo de esta manera, HG. Saca tu reporte especial para ver en qué etapa se encuentra tu deuda con exactitud y en base a eso ya podríamos diseñar una estrategia acorde a esta situación. Halcón, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Halcón? Zeus, ¿qué pasa si tiene una negociación en estos momentos con Bancomer, con su respectiva área? Bueno, el área de negociaciones de defensa del deudor. ¿Sigue por ese rumbo o se cambia a las promociones? Depende, Zeus, depende de la etapa en la que se encuentre tu negociación. Si tu negociación, nuestra área de negociaciones, ya la tiene bien concretada, ya está a punto de salir, pues ya entraría directamente como una negociación convencional. Si, por ejemplo, tu negociación aún está en espera del área de cobranza del acreedor, podría ser que solicitáramos nosotros que tu negociación, tu caso particular, se anexara a nuestras promociones. Esto sí cumple con los parámetros, que yo creo que sí. Si cumple con todas las condiciones que se requieren, adelante, pasaría directamente. Pero, repito, Zeus, esto depende básicamente del estatus general que guarde tu negociación en estos momentos. Si ya está a punto de concretarse, pues ya no se podría hacer nada, porque ya nos dieron respuesta favorable, ya estaríamos en espera de carta, convenio, etcétera. Pero si apenas están por darnos respuesta, ahorita podríamos solicitar todavía que la anexen al paquete y que pase junto con todas las demás como promoción, mi estimado Zeus. Willy E. nos dice, si gestionamos negociaciones con crédito familiar, nos pregunta Willy E. Sí, por supuesto que lo hacemos, mi estimado Willy E., pero, y voy a ser muy claro en este tema, lo que se refiere a crédito familiar, FAMSA, Coppel, Banco Azteca, y se me está yendo uno por ahí que no recuerdo cuál es, Financiera Independencia. Ellos nos manejan una condición en relación al número de personas que podemos tener afiliadas, ¿sí? Por ejemplo, Banco Azteca nos permite tener 500 personas afiliadas y conforme estas 500 personas vayan pagando sus deudas con Banco Azteca, podríamos afiliar más personas que tengan deuda, repito, con Banco Azteca. Y lo mismo pasa con crédito familiar. Con crédito familiar me parece que podemos tener 250 personas afiliadas de forma simultánea. Y conforme estas 250 personas vayan pagando sus deudas, pues nos abrirán espacios para afiliar a más y más personas, ¿no? Eso sí, sí hacemos la negociación, todo el asunto, pero obviamente tienes que estar afiliado. Y la lista de espera para este tipo de empresas, ¿sí? De empresas de bancos y tiendas comerciales pequeñitos, pues es un poquito larga. Muchas personas nos solicitan la afiliación precisamente para que nosotros llevemos sus negociaciones. Entonces, Willy, no sé si ya meterías hace algunos meses tu solicitud. Si es así, pues estás en lista de espera. En cuanto haya un lugar, te podremos afiliar para que te ayudemos con esta empresa, con crédito familiar. Y si no, y si deseas que nosotros llevemos tu caso, pues métela de una vez para que en unos 6 meses ya te podamos anexar, te podamos integrar a nuestro equipo de afiliados y ya no tendrás nada de qué preocuparte. Nosotros nos encargamos de tus negociaciones. Voy a aclarar un punto. Esto del límite de afiliaciones es únicamente para Banco Azteca, Crédito Familiar, Financiera Independencia, Coppel y FAMSA, ¿sí? Únicamente para estas instituciones, estas empresas. Para bancos grandes, Bancomer, Banamex, para tiendas como Sears, Liverpool, no tenemos un límite. Podemos afiliar a todas las personas que nosotros queramos. Ahí no hay ningún límite, ninguna condición en relación al número de afiliados. Nada más lo tenemos con las instituciones que manejé yo hace un ratito. Marvel nos dice que ha sacado su reporte del buró y no aparece la cuenta que tiene en mora desde hace 4 meses. ¿Eso es bueno para Marvel o será algún error? Seguramente es un error, no porque no aparezca en el buró de crédito, quiere decir que la deuda no existe. Quiere decir que por ahí el acreedor no ha actualizado nuestros datos. Debemos entender que estamos hablando de millones y millones de personas que aparecemos en el buró de crédito. Aquí voy a explicar algo brevemente. El buró de crédito no es una lista negra ni una lista donde se señala a las personas que no pagan, no. Todos los que tengamos un crédito activo o hayamos tenido un crédito en algún momento, apareceremos en el buró de crédito. Lo que hace el buró de crédito es que reporta las calificaciones que tenemos con cada uno de nuestros acreedores en relación a los compromisos financieros que tenemos con estos, ¿sí? Si pagamos puntualmente, en el buró de crédito así vendrá reflejado. Si nos atrasamos, igualmente, también vendrá ahí esta condición de que nos estamos atrasando. En ese orden de ideas, el buró de crédito únicamente va a reflejar nuestras calificaciones buenas si pagamos a tiempo, malas si nos retrasamos, ¿ok? Entonces, aquí lo que hace el acreedor es que reporta cada mes, pues, cómo vamos con nuestros pagos. A veces, porque son millones y millones de personas, por ahí algunos no aparecerán, pero aparecerán más adelante. No hay que confiarnos, no porque no aparezcamos en el buró, quiere decir que ya la hicimos, que no debemos, no. No, la deuda existe. Está ahí en las bases de los bancos. Ahora, ¿qué hacer? Necesitaría yo saber, Marvel, bien a quién le debes, porque a lo mejor no apareces en el buró de crédito, pero sí apareces en Círculo de Crédito, que es otra institución que se dedica a reportar nuestro comportamiento en relación a nuestros pagos con las distintas instituciones financieras y empresas que otorgan créditos. Círculo de Crédito maneja más que nada empresas pequeñitas, como las que mencionaba yo hace un rato, Crédito Familiar, FAMSA, Coppel, Electra. Electra también aparece ahí en Círculo de Crédito. Entonces, Marvel, necesitaría saber si checaste tu estatus en Buró y en Círculo de Crédito, y si es así, pues qué acreedor es, ¿no? ¿Qué acreedor es para poder darte una mejor asesoría? Dice Help Me, por ahí Tarasca 2012 nos comenta que sigue escuchando música nada más. Se me hace que no ha actualizado su navegador. Es muy sencillo, cuando ustedes ingresan a uno de nuestros programas de radio, ¿sí? Simplemente actualicen su navegador. Le dan F5 o le dan al circulito este de la flechita para que actualice la página. Y de esta manera les podremos brindar la asesoría adecuada, porque van a poder escuchar el programa. Así van a poder escuchar las respuestas que les proporcionemos por este medio. Por ahí me estaba preguntando una persona, mediante un correo electrónico, que por cierto también expuso su caso en nuestro foro, pero me decía que si le serviría interponer un amparo. Dice, oye, pues quiero interponer un amparo para evitar que me embarguen, ¿no? Porque tengo deudas y me da miedo. Bueno, no le serviría de nada interponer un amparo, porque un amparo es un recurso legal. Se abre un juicio de amparo, ¿sí? Se abre un juicio de amparo, que es un recurso legal, por medio del cual se van a impugnar los actos de autoridad que sean violatorios a nuestras garantías constitucionales, ¿sí? Básicamente, si una autoridad ejerce una acción legal que violente nuestras garantías constitucionales, es cuando se utiliza el recurso del amparo para salvaguardar estas garantías. Ok, hasta ahí vamos bien. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con un embargo? Un embargo bajo ninguna circunstancia violenta nuestras garantías, ¿no? Es una acción mediante la cual el acreedor va a asegurar una serie de bienes, muebles e inmuebles, para garantizar el pago de una deuda. Es así de sencillo. El embargo, bajo ninguna circunstancia, está violentando nuestras garantías constitucionales, siempre y cuando se lleve a cabo conforme a derecho, mediante un proceso judicial, se nos demande por la vía mercantil y seamos notificados en tiempo y forma. Bajo estas circunstancias, pues no existe ninguna violencia a nuestras garantías constitucionales y el amparo no procedería. ¿Qué le digo a este amigo? Ya le contesté su correo electrónico, pero espero que nos esté escuchando porque lo invité a que escuchara el programa. ¿Qué le digo? Que simple y sencillamente no lo haga. Va a invertir recursos en dar inicio a un juicio. Le va a costar abogado y todo lo demás que conlleve este proceso judicial. Y al final del día no le va a servir de nada. Va a ser desechada su solicitud. ¿Por qué? Porque el acreedor simple y sencillamente está haciendo valer su derecho, su legítimo derecho a, mediante nuestros bienes, garantizar el pago de la deuda. Entonces, a todos mis queridos radioescuchas, no imaginen cosas, no digan, no, pues voy a meter un amparo, no es tan sencillo. Y no sirve de nada bajo esta situación, porque, repito, el amparo sirve para salvaguardar nuestras garantías individuales señaladas en la Constitución, y bajo ninguna circunstancia un proceso de embargo las violenta, ¿ok? Bueno, vamos a continuar con este su programa de deudas, dudas y soluciones. Me dice Josué. Josué tiene varias deudas en tarjetas de crédito y por los montos está en riesgo alto de demanda. ¿Es recomendable hacer capitulaciones matrimoniales para no afectar los bienes sociales de la sociedad conyugal en caso de demanda y o posible embargo? Bueno, me imagino que en esta situación ustedes están casados, tú y tu pareja están casados bajo el régimen de sociedad conyugal, la cual indica que todos los bienes adquiridos durante o a partir de que se efectúa el matrimonio pertenecerán a las partes, a los esposos, vaya. En este orden de ideas, mi estimado Josué, cuando hay un proceso judicial por cuestión de deudas, ¿sí? Como es tu caso, supongamos que te demandan porque tus deudas son muy altas, ¿no? ¿Qué pasaría? Bueno, que todos los bienes que adquirieron durante el matrimonio, desde que se casaron a la fecha, le pertenecen a ambos. Son de ustedes dos. Entonces, no podrían embargar el coche, por ejemplo, si lo compraron durante su matrimonio, porque la mitad del coche le pertenece a tu esposa y tu esposa no tiene deudas. Las deudas legalmente le pertenecen al tarjetaviente, al solicitante del crédito y en su caso a su aval, si es que existe uno. Pero si no hay aval, como el caso de los préstamos personales bancarios, pues en ese caso tendrían que cortar el coche a la mitad para llevarse tu parte proporcional y dejarle lo que corresponda a tu esposa, porque repito, pues las deudas no son de ella, son tuyas. Los bienes sí son de los dos, pero las deudas le pertenecen al que las contrajo, en este caso tú, Josué. Así que si ustedes han adquirido bienes desde el momento que se casaron bajo el régimen de sociedad conyugal hasta la fecha, no tienen mucho de qué preocuparse, ¿sí? Sería un lío para el acreedor tratar de embargar esos bienes. Eso sí, pueden embargar todos los bienes anteriores a tu matrimonio. ¿Cómo se demuestra que estos bienes que tienen actualmente los adquirieron recientemente, ¿no? Durante el periodo que ya llevan de casados? Mediante las facturas. Exhibes las facturas, ¿sí? La de tu coche, por ejemplo. ¿Sabes qué? Mira, el coche lo compramos apenas. Esta pantalla de LED también la compramos durante el matrimonio. No sé los bienes que tengan, la casa, etcétera. Pues la casa obviamente aparece en el registro público de la propiedad. Y ya con toda esta información. Y ya con eso pues no tendrán mucho de qué preocuparse. Únicamente podrían embargar tus bienes. Ahora, no hay que precipitarnos. Te estoy dando la asesoría a la pregunta que me haces. Ahora te voy a decir lo siguiente. Mi estimado Josué, no hay que precipitarnos, ¿sí? Mucho antes de que lleguemos a hablar de demandas y de embargos, se puede obtener una solución. Es cuestión de diseñar una estrategia adecuada para lograr solucionar el problema, para arreglarlo, para acabar con el mismo. ¿Qué hacer? Mi estimado Josué, primeramente, necesitaría yo saber a quién le debes, cuánto le debes, desde cuándo no le pagas y de qué tipo de crédito estamos hablando. Ya con eso, Josué, te voy a dar una mucho mejor asesoría en relación a tu problema. Princes nos dice que se está separando de su esposo, hombre, qué lástima. Y dejó de pagar las tarjetas de crédito. Bueno, que aquí quién las dejó de pagar, tú o tu esposo. Pero bueno, continuemos. Le han llegado avisos de que la van a embargar. Si le pueden quitar sus cosas, no tiene dinero para pagar. Le han dicho que ponga su patrimonio como patrimonio familiar. ¿Dónde lo puede hacer? Gracias. Ok, princes, vamos otra vez como con Josué. No hay que precipitarnos, no hay que hacer las cosas a la ya me urge, no. Vamos a comenzar por el principio, ¿ok? Princes, me dice, continúa diciéndonos, princes, que su esposo ya no vive con ella. Son 3 tarjetas de $10,000 aproximadamente. Ah, perfecto, perfecto. Miren, aquí ya podemos ayudar mucho mejor a princes porque ya nos da datos mucho más detallados en relación a su problema, como es el monto adeudado y que se trata de tarjetas de crédito. Todavía no sé bien de qué banco sean, pero vamos por partes. Princes, debes muy poquito, ¿sí? No hagas el patrimonio familiar, vas a gastar dinero que ahorita no tienes. Y no es necesario, te voy a explicar por qué. Yo en la tarde, durante mi programa de radio, estaba asesorando a otra persona que tenía un problema también de deudas y tenía miedo a la demanda. Y le comentaba yo lo siguiente. Tu situación se puede ver, el nivel de riesgo, vamos a interpretar el nivel de riesgo que tienes a ser demandada en relación al monto adeudado. ¿Cómo lo vamos a saber? Mediante las simples matemáticas, que son una maravilla. Las matemáticas son una ciencia exacta y nos van a decir bien qué onda con tu problema y qué riesgo hay de que te vayan a demandar. Sencillísimo. Si al banco X, porque no sé qué banco es al que le debes $10,000, ¿ok? Y el proceso judicial, porque te tiene que demandar por cada una de tus deudas de manera individual, porque son contratos separados, independientes. Si cada proceso judicial le va a costar unos, cuando muy barato, $12,000. Y mediante este proceso judicial no tiene garantía alguna de que va a recuperar lo que le debes. Y luego vamos a añadirle que nada más le debes $10,000. Ahí es donde se aplican las matemáticas. Debes $10,000 y al acreedor le va a costar $12,000 demandarte. Dime tú, princes, ¿realmente crees que lo van a hacer? Claro que no. Tu nivel de riesgo de demanda es nulo, porque debes muy poco. Debemos recordar que aquí en Defensa del Deudor tenemos una tabla que especifica claramente estos riesgos de demanda y contempla que a partir de $19,000 en adelante existe un riesgo de demanda que va siendo bajo y se va incrementando en el orden que va incrementándose la deuda, ¿no? En este caso, tú no tienes ningún riesgo a ser demandada, princes. Todavía no te asustes, ni te preocupes, ni te truenes los dedos pensando en patrimonios familiares, pensando en demandas. El riesgo es nulo, no existe, ¿me entiendes? Porque le saldría más caro el caldo que las albóndigas, el demandarte les costaría más. Y aún con la demanda no existe una garantía. de que vayan a recuperar con este recurso lo que les debes. Ahora, ¿sí? Otra cosa que te voy a decir muy interesante. Tú debes 10 mil pesos en cada... Estoy suponiendo que 10 mil pesos por cada tarjeta, ¿no? Porque aquí pones que son tres tarjetas de 10 mil pesos aproximadamente. Estoy suponiendo que debes 10, 10 y 10, ¿sí? Te tendría que demandar de manera independiente por cada una, cosa que ya vimos que matemáticamente no les conviene. Luego, vamos a suponer, a debrayar, a malviajarnos, vamos a suponer que te demandan. Te tendrían que embargar. Y el monto máximo que marca la ley para que haya un embargo es hasta por tres veces el monto demandado, en este caso 10 mil pesos. Quiere decir que te podrían demandar artículos por 30 mil pesos máximo. Tu casa no corre ningún riesgo, a no ser que vivas en una vivienda que valga 30 mil pesos, cosa que yo dudo mucho. No existen casas que valgan 30 mil pesos. Una casa muy paupérrima cuesta 300 mil pesos. O sea que, por esta cuestión que marca la ley, que el embargo puede ser hasta por tres veces el monto demandado, en este caso 10 mil pesos, pues tu patrimonio, tu inmueble, no corre riesgo alguno tampoco. Esto es importante que ustedes conozcan la realidad de las cosas para evitar que se preocupen y que se asusten. Sí, el acreedor está en todo su derecho a demandar. Sí, eso es la realidad. Pero no por eso quiere decir que nos van a quitar la casa o que se van a llevar lo que ellos quieran. No, no. Existen derechos para el deudor y aquí se los vamos a hacer saber. Yo espero que, princes, ya estés más tranquila y si tienes alguna otra duda, pues la expongas para poder aclararla. Continuamos totalmente en vivo y en directo desde la Ciudad de México, transmitiendo Radio Defensa del Deudor, su programa de deudas, dudas y soluciones. Les recuerdo, el próximo lunes 16 vamos a tener, vamos a dar inicio más bien a nuestras promociones de abril para que liquiden sus deudas con excelentes, magníficos, fantásticos descuentos. Promedio, un 10% superior el descuento a lo que podrían obtenerlo mediante una negociación directa con Defensa del Deudor. Imagínense nada más. ¡Qué buen descuento les vamos a conseguir! Vamos a ver, Josué, ya, Tarasca, ya nos escucha muy bien. Tavo, muy buenas noches. Un gran saludo nos manda Tavo. Siempre al pendiente del tema. Saludos, Tavo. Qué bueno que nos estás escuchando. Fernando Iribe. Muy buenas noches, Fernando. Willy E. nos pregunta. No tienes nada que agradecer, Willy E. ¿A quién de Defensa del Deudor se puede dirigir para exponer su caso con mayor detalle? Lo puede hacer en nuestro foro, mi estimado Willy, y con muchísimo gusto te podremos dar respuesta. Expón tu caso tan detalladamente como quieras, gustes y mandes en nuestro foro de internet y alguno de nuestros asesores te podrá dar respuesta en relación al mismo. Estamos para servirte. Recuerden a todos mis queridos radioescuchas que nuestras asesorías no cuestan un centavo, No cobramos nada por las asesorías, ya sea por internet, mediante nuestro foro, mediante nuestra estación de radio, telefónicamente a nuestras oficinas o en persona. Si van ustedes en persona a nuestras oficinas, no se cobra un centavo por las asesorías, no importa si es una, dos, diez, veinte, cincuenta, mil, no importa, no cobramos nada. Sí, para esto, para evitar malentendidos, porque luego dicen, es que cobran por las asesorías. No, no cobramos nada, un clavo no lo cobramos por las asesorías. Si requieren representación legal, que ya es diferente, ¿sí? Ahí sí tiene un costo, pero son 150 pesos al mes, lo cual no es nada. Y tienen todo el respaldo de los abogados del área jurídica de Defensa del Deudor. Nosotros vamos a negociar por ustedes, les vamos a conseguir promociones, descuentos. Y en caso de demanda, abogado totalmente pagado. No importa el estado de la república donde vivan. Ya la hicieron. Eso ya es una enorme diferencia por 150 pesos al mes, que no es nada. Pero si dicen, yo me voy a llevar mi caso por mi cuenta porque me siento capaz, porque no debo tanto dinero, por lo que ustedes quieran, pueden preguntar aquí todo lo que ustedes deseen y siempre obtendrán respuesta. Y las asesorías siempre, siempre, siempre son gratuitas. Esto porque hay por ahí algunas páginas de internet que están hechas por cobradores, confirmado, son cobradores, donde tratan de desprestigiar a Defensa del Deudor. Cosa que no van a poder hacer, ¿no? Pues salimos en la tele, en la radio, periódicos, revistas, nos preguntan los principales medios de comunicación qué hacer cuando se tiene deudas, nos recomiendan las principales páginas de finanzas que existen. Entonces, pues ya desde ahí, ya estas personas pierden su tiempo, pero más vale que ustedes sepan bien cómo funcionamos para evitar malos entendidos. Josué, no tienes nada que agradecer, hombre, estoy a tus órdenes. Dice Fernando Iribie que si hay alguien ahí, por supuesto, estamos a tus órdenes. Marvel, por lo que se menciona de posible embargo, que cuando llegue el actuario con los abogados, nos comenta Marvel, los abogados del acreedor, es para dar a conocer que ha sido demandado, es para ejercer el embargo. No lo entiende bien. No, pero ¿puede explicar brevemente cómo va este proceso de notificación y del embargo para evitar malos entendidos y que ustedes se queden más tranquilos? Primeramente, el acreedor tendría que iniciar un proceso judicial, cosa que está en todo su derecho de hacerlo, ¿no? Porque pues, se le debe dinero. Hay que pagar. Ok, hasta ahí vamos bien. Cuando lo quiera hacer por la vía judicial, tendría que iniciar un proceso que se denomina demanda mercantil. Demanda por la vía ejecutiva mercantil para recuperar lo que le debemos. Ok, ¿dónde se inicia esto? En un juzgado. Tendría que ir a un juzgado, presentar las pruebas, presentar todo lo necesario para dar inicio a este proceso ejecutivo mercantil para recuperar lo que se le debe. Ok, en el juzgado van a analizar su escrito inicial de demanda, van a ver las pruebas que vienen anexas al mismo y todo el asunto. Si es admitido, porque luego no vienen completos estos escritos y son desechados. Pero si es admitido, el juzgado lo que va a hacer es notificar al demandado, en este caso el deudor. Así las cosas, lo que va a pasar es que el juzgado va a mandar a un notificador, un actuario. El actuario se va a personar, se va a presentar en el domicilio del demandado y le va a entregar su cédula de notificación, que estamos hablando de un montón de hojas tamaño oficio, y su copia de la demanda, donde viene pues, el escrito inicial de demanda de la parte actora del que está demandando. Estoy hablando de muchas hojas tamaño oficio, con sellos, con firmas, con todo del juzgado. ¿Ok? El actuario, el notificador, se va a identificar plenamente, le va a entregar estos papeles que menciono, y si el juez así lo determinó, si así se dictó por el juzgado, se procederá a un embargo de carácter precautorio. El actuario va a ir acompañado, por obvias razones, del abogado, que representa a la parte actora. La parte actora es el que demanda. El banco, por ejemplo, va a ir acompañado el actuario por el abogado de la parte actora para que éste vigile que todo se lleve conforme a derecho, a conveniencia de su representado, y se procederá con el embargo. El embargo, el derecho primordial del demandado es señalar los bienes que se van a embargar. El que ha sido demandado puede decir, pues yo señalo para el embargo ese televisor, esa computadora, este coche, lo que ustedes quieran, ¿sí? El actuario va a ir tomando nota. Si los bienes no son suficientes, si ustedes se niegan a señalar a algunos otros, entonces se podría presentar el caso en el que el abogado de la parte actora señale los bienes que completen esta diligencia. Se completan, listo, se señalan y se procede al secuestro. El secuestro quiere decir que se llevan los bienes. Se meten a un camión y se mandan a resguardo. Ustedes no han perdido esos bienes. Simple y sencillamente los van a sustraer para garantizar el pago de la deuda. Se quedan en resguardo hasta que se lleve el proceso judicial, ¿sí? Si ustedes tienen un abogado y este abogado es bueno, lo que va a solicitar su abogado es que ustedes mismos, el demandado, quede como depositario de los bienes. ¿Esto qué quiere decir? Que no se van a llevar nada, que no va a haber secuestro de bienes, que simplemente se van a inventariar, quizás se tomen algunas fotografías para poder comprobar el estado que guardan estos bienes, y el demandado se va a quedar con ellos mientras el proceso avanza. ¿Ok? Así es como se lleva a cabo la notificación. Después de la notificación, la ley indica que se tienen 9 días hábiles para contestar la demanda. Es importante que ustedes han sido demandados, se conteste esta demanda, porque es su derecho a defenderse. Y con la contestación están comenzando, dando el primer paso para que se puedan defender, obviamente mediante un abogado. Si ustedes ya están afiliados a defensa del deudor, no tienen gran cosa que preocuparse. De inmediato nos llaman, solicitamos que ustedes queden como los depositarios de sus bienes, ahí no se van a llevar nada, ni un cuchillo se van a llevar, y de inmediato les vamos a pedir que nos manden su demanda, su copia de la demanda junto con su cédula de notificación para estudiar que todo venga bien y si no, pues de ahí agarrarnos para parar el proceso y que tengan que volver a empezar. Y ya se mete la contestación, si es el caso, etcétera. Ya nosotros, sus abogados de defensa del deudor, nos encargaríamos de dar los pasos siguientes legalmente hablando para que ustedes no tengan mayor problema. Eso, dando la respuesta a Marvel y a todos mis queridos radioescuchas para que sepan bien, bien exactamente cómo es que se da esta situación, para evitar que sean engañados, porque luego por ahí hay un montón de mañosos cobradores que hacen falsos embargos, que llegan a la mala, amedrentan a las personas, se introducen al domicilio, sacan las cosas sin papel, sin nada, y resulta que no había ningún mandato judicial, y simple y sencillamente le robaron sus cosas al deudor. Eso es tal cual. Dice Princess que su esposo están a su nombre. Ah, caray. Princess, no te entiendo muy bien cómo está el asunto. ¿Cómo que están? ¿Las deudas son de tu esposo o tuyas? Aclárame eso. De todas maneras, la asesoría que yo te di aplica para ambos casos, ¿no? Tanto para ti como para tu esposo. Más te beneficia a ti porque si las deudas son de tu esposo, pues tú no tienes ningún problema, ¿no? Son deudas de él y él las tiene que pagar, no tuyas. Fernando Iribe no nos está escuchando. Creo que no ha leído que esto es un programa de radio, aunque lo dice arriba, abajo y a los lados. Muy mal por Fernando, porque a lo mejor por eso está en este lío, porque no lee. Memo 59, muy buenas noches, ¿cómo estás? Oscar, consorcio jurídico, les dijo directamente que estaba afiliado a defensa del deudor y pues ya no le hablaron. Por cierto que estamos llegando a muy buenos tratos con consorcio jurídico, ¿eh? Le mando un saludo por ahí a las personas que nos han atendido, porque nos han atendido muy bien, increíble, pero también consorcio jurídico le está echando ganas. Llamó a la línea directa con Lada de ahí del consorcio y le atendió muy amablemente el licenciado o la licenciada Delia Arellano. Lo que debe son 1,800 pesos de inglés sin barreras, 1,000 pesos. O 1,800 y 1,000 pesos a inglés sin barreras, y los dos los lleva a consorcio, pues es muy poquito, no te van a demandar por eso. Es lo que decíamos hace un rato al principio del programa, tus deudas son muy bajas, matemáticamente hablando, pues no les convendría demandarte, sencillamente. Josué, muy bien, Josué, son 5 tarjetas de 65,000, 48,000, 43,000, 24,000 y 15,000 pesos. Dejó de pagar en enero. Ok, Josué, bueno, antes de precipitarnos a hacer nada, sí te recomiendo mucho que te afilies con nosotros, tus deudas, ahí sí, para que veas si hay un riesgo de demanda. ¿Qué va a pasar una vez que seas afiliado? Que nosotros te vamos a garantizar que no se van a llevar tus cosas, que si hay demanda nosotros te vamos a representar legalmente y que tú ya no vas a tener nada de qué preocuparte. Nosotros vamos a lidiar con tu caso y te vamos a ayudar y mucho. No tiene caso que te compliques la existencia con procesos judiciales externos, con patrimonios familiares, con ver tu régimen matrimonial, no, eso no tiene caso. Es pérdida de tiempo, de dinero y de esfuerzo. Vamos a enfocarnos en darle solución, ¿ok? No te preocupes, Josué, hazlo, vas a sentirte mucho más tranquilo, más seguro, más confiado y vas a ir pagando tus deudas, mira, en menos de lo que te imaginas, porque aquí en Defensa del Deudor sí servimos y servimos muy bien. Princess, no, hombre, no tienes nada que agradecer, hombre, y qué bueno que estés más tranquila. A todos mis radioescuchas, no se les olvide, a todos los que ya les di asesoría y a los que no les he dado, saquen su reporte especial en el Buró de Crédito, por favor. Háganlo ya, ahorita mismo lo pueden sacar. Si les marca un error y no pueden sacarlo, mañana tempranito hablen, tienen una línea 01800, mis amigos del Buró de Crédito, para que les ayuden a sacar su reporte. ¿Por qué es tan importante? Porque ahí viene todo de sus deudas. ¿Cuánto deben ahorita? Si ya los demandaron, si ya vendieron, si no, todo. Todo lo que ustedes gusten y manden, ahí viene su reporte especial y lo mejor es que ustedes tengan esa información. Saber bien qué onda con sus deudas es el paso fundamental para resolverlas. Entonces apúrense, www.burodecredito.com.mx, www.burodecredito.com.mx y también sáquenlo en Círculo de Crédito, que es la base pequeñita para las empresas chiquitas como Coppel, como FAMSA, como Electra. www.circulodecredito.com.mx www.circulodecredito.com.mx, saquen sus reportes, son gratis cada 12 meses, sáquenlo dos veces al año, les va a costar 16 pesos cada uno, así que van a invertir 32 pesos al año y van a sacar dos veces su reporte de cada una de estas empresas y van a saber bien qué onda con sus deudas, eso es vital, vital, importantísimo. Dice Laura que escuchó que sí se puede demandar por deudas de tarjeta de crédito hasta por 3 veces la deuda. No. Por eso se hacen los chismes. Yo nunca dije que se podía demandar. Y es que hay que dejar muy claro. Una cosa es la demanda y otra cosa es el embargo. ¿Sí? Te tienen que demandar por lo que debes. Lo que debes son 150 mil pesos. Te pueden embargar por 450 mil. ¿Sí? No te van a demandar por 450 mil y te van a embargar por, ¿cuánto da eso? 900, 1,350,000 mil. No. Te demandan por tu deuda, 150 mil pesos, ¿sí? Y la ley dice, porque voy a repetir y voy a ser muy concreto en esto, que se puede embargar. La demanda es el proceso judicial y el embargo es la garantía para que se pueda pagar la deuda por la que se está demandando. Se puede embargar hasta por 3 veces el monto demandado. Si debes 150 mil, te pueden embargar por 450 mil. No te pueden demandar por 450 mil porque no debes 450 mil. Eso es un mito, eso es un cuento que los mismos cobradores han cultivado al decirle a la gente por esta confusión del embargo y la demanda, los pueden demandar hasta por 3 veces. No, los pueden embargar. Es otra cosa. La demanda se da por lo que ustedes deben y el embargo se puede dar hasta por 3 veces esa cantidad. ¿Por qué se da el embargo hasta por 3 veces? Porque se llevan cosas y las cosas se devalúan, porque se maltratan, porque se van depreciando, porque si un coche se rueda pierde su valor automáticamente y cada mes baja de precio, baja de precio, baja de precio, y si tiene multas y si tiene le faltan tenencias, etcétera. Por todos esos detalles es que la ley le permite al acreedor el embargar hasta por 3 veces. Para que al momento del remate, si es que se llega hasta ese punto, si no se hace nada, se descuida el juicio y el abogado es una papa, si se llega hasta el remate, al momento de rematar las cosas a un costo inferior, el acreedor pueda recuperar lo que se le debía. Por eso es que el embargo se da hasta por 3 veces, no la demanda, y voy a volver a repetirlo otra vez, para evitar confusiones. La demanda es por lo que ustedes deben, el embargo es hasta por 3 veces, ¿sí? Dice que su casa vale 2 millones. No, no pueden embargar tu casa porque tú, Laura, debes 150 mil. El embargo se podría dar hasta por 450 mil. Ese es el tope. ¿Sí? Porque por eso, para aclarar eso, porque hay mucha gente como Laurita que luego se confunde. Yo lo entiendo porque ustedes no saben bien de estas cosas, de las leyes. Pues dicen, es que me van a demandar por 3 veces. No, se demanda por lo que deben, se embarga hasta por 3 veces. José Luis tiene una deuda. Por cierto, a Laura le recomiendo mucho que se afilie porque su deuda es muy, muy alta y sí existe un riesgo de demanda. Para evitar problemas, hazlo y ya nosotros te representamos legalmente. José Luis tiene una deuda y voy a regresar con Laura. Cuesta 150 pesos al mes nuestros servicios. Imagínate, 150 pesos al mes, 0.1% de lo que debes. Ahora sí, volvamos con José Luis. Tiene una deuda de 130 mil pesos con Banamex. Ha dejado de pagar hace 5 meses. Le estuvieron llamando a diario tratando de cobrarle, sin embargo, hace como 15 días que ya no le hablan. ¿Estará en proceso de demanda? No, no estás en proceso de demanda. Lo que está pasando aquí es que tu caso, tu deuda, está pasando a un despacho de cobranza. Durante ese tiempo, en lo que pasan de un despacho a otro, les dejan de llamar porque pues ya ese despacho le quitan la deuda y se la pasan a otro. O el banco deja de llamarles porque pasa la deuda a un despacho. En ese lapso, pueden pasar 2, 3, 4, 5 semanas sin que les llamen. No necesariamente quiere decir que ya los demandaron. Quiere decir que están pasando a otro despacho. José Luis, no sé si seas afiliado, si no lo eres, afíliate, tu deuda es alta. Ahí sí hay un riesgo de demanda, pero de momento no pasa nada. Llevas muy poquito tiempo en mora, sería muy difícil que ya hubieran dado inicio a un proceso judicial. A ver, Carlos RC, de 3 tarjetas de crédito de Serfín, ya no es Serfín, es Santander, ya Serfín ya no existe. De 20 mil pesos, cada una, supongo, me yo. De Banorte, 18 mil. Y una de Vital, no, hombre. Creo que Carlos sí está atrasadísimo. Vital tiene años que no existe, es HSBC. Lo pueden embargar, está casado por bienes mancomunados. Vive en los 90, mi amigo Carlos. Dejó de pagar desde noviembre del año pasado. Bueno, el riesgo de demanda, Carlos, es muy bajo, salvo con HSBC, está regular. Regular no es muy, muy alto. Tuviste, o tienes una de 3 de 20. Una de 18, la más alta sería la de HSBC, ahí tienes un riesgo moderado, no es alto, ¿eh? Está por debajo del medio, diría yo, no es alto siquiera. Salvo, si quieres estar bien seguro, afilia todas, llevamos tu caso por todas, por los mismos 150 pesos al mes. Pero si no lo quieres hacer, el riesgo es muy, muy bajito, ¿sí? No es nulo por esa de HSBC, pero es muy bajo. Manny, muy buenas noches, Manny 777. Princess nos dice que está a nombre de su esposo a las tarjetas, pero ¿dónde llegan los estados de cuentas a su domicilio conyugal? No, entonces no tienes nada que preocuparte, Princess, tú no debes nada. Debemos recordar, y esto va para todos, escúchenlo muy bien, las deudas son de las personas y no de los lugares que habitan o habitaron, ¿sí? ¿Con esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, en el caso de Princess, las deudas son de su esposo. Si su esposo se va de la casa, se lleva las deudas con él. Ok, los estados de cuenta podrán seguir llegando ahí a casa de Princess, pero la casa no, la casa fue la propiedad del esposo. Si la casa en el registro público de la propiedad pertenece al esposo y el banco demanda y la deuda es lo suficientemente alta como para que la pudieran embargar, la casa, ahí sí podría haber algún riesgo de que perdiera la casa. Pero si la casa no está a nombre del esposo y el esposo ya no vive ahí, pues no porque lleguen los estados de cuenta quiere decir que Princess ahora tiene la deuda, ¿no? Para nada. Pues como mucha gente que sacó sus créditos cuando vivía con sus papás y ahora viven en otro lado, no por eso las deudas son de los papás ni de la casa de los papás. Las deudas son de los que contrajeron el crédito, la obligación. Entonces aquí Princess, pues la deuda es de tu esposo. Bajo ninguna circunstancia es tuya, no te preocupes. Ah, muy bien, perfecto. Dice Helmi a Princess que si se separan con el acta de divorcio comprueba que él ya no vive ahí. Pues sí, con que diga, ya no vive aquí. Ya, pues ya se fue, ya no vive, que no dé explicaciones. Oscar sacó un reporte de crédito especial en el buró de crédito, muy bien. Y en datos de su sueldo estratosféricos. Ahí está el problema de que luego estos cuates que llenan las solicitudes de crédito se avientan unos sueños guajiros donde nos ponen cantidades altísimas de que ganamos cientos de miles como diputados, y la realidad es que no es así. Esto con el fin de que nos autoricen el crédito y el cuate este, el que llenó la hojita, el promotor, se lleve su comisión. Además de que están erróneos los datos ahí, nos comenta Oscar. No sabe a qué se deba, pero pues habló a defensa del deudor en los días de la Semana Santa y muy amablemente le atendió una licenciada. ¿Cómo le hace para que revisemos sus papeles? Dice Oscar. Es muy sencillo, Oscar. Ahí te va. Ingresas a nuestro foro, ¿sí? Abres un nuevo tema. Muy fácil, ahí están los botones. Ingresas a nuestro foro, abres un nuevo tema para exponer tu caso. Y en la parte inferior va a aparecer la opción para que anexes documentos. Para ese momento tú ya tienes escaneado tu reporte con tus datos perfectamente cubiertos. Es importante que cubran todos sus datos personales antes de subir cualquier cosa a nuestro foro, porque todo el mundo lo puede ver, ¿ok? Tapas tus datos, subes tus documentos de acuerdo a las instrucciones, que están súper fáciles. Y con mucho gusto alguno de nuestros asesores podrá checar tus documentos, verlos y te dirá qué onda, qué ocurre con tus deudas. Vamos a ver, me quedé en Oscar. Sacó su reporte especial en el buró de crédito. Y vienen datos de su sueldo muy altos, cosa que ya les comentaba yo hace un rato. Se debe a que estas personas, los promotores que buscan colocar las tarjetas de crédito, a veces hacen para que se les autorice el crédito a las personas que lo solicitan, y pues el promotor se lleva su comisión. Habla defensa del deudor. Lo que debes hacer, mi estimado Oscar, es exponer, subir tu reporte especial en el buró de crédito, nuestro foro. Tapas tus datos personales antes de hacerlo y con mucho gusto le damos una revisada y te diremos qué onda con tu reporte. Vaquita nos dice que le embargaron su casa, pero su abogado hizo otro embargo para protegerla. ¿Creen que resulte? Está preocupada. ¿Eh? O sea, te embargaron tu casa, pero tu abogado la embargó para protegerla. No, es complicarse la existencia con cosas que no son necesarias. Me gustaría saber, Vaquita, ¿por qué te embargaron tu casa? Manny 777, ante la insistencia de los cobradores, contestó una llamada y le ofrecieron un descuento del 72% de la deuda. Les pide una carta convenio bien requisitada, bien hechecita, especificando lo que aquí recomendamos, y es hora que no llega. Siguen llamando y llamando y sigue esperando la carta convenio. Muy bien, Manny, lo que aquí pasa es que te querían engañar. Dijeron, a este cuate lo vamos a agarrar en curva, le vamos a decir que pague una cantidad insignificante y con eso liquida su deuda, pero la realidad es que no es así. Nada más te querían sacar un dinerito. Qué bueno que no pagaste y que seguiste nuestras indicaciones al pie de la letra. Mira, no perdiste ese dinero. Vamos a ver. Helmi, con respecto a que los embargan y se llevan las cosas, pero hubo ladrones y por eso ya no las pueden regresar. ¿Qué pasa ahí? Ah, sí, por supuesto. Cuando se trata de un embargo y el acreedor, mediante su abogado, sustrae los bienes para garantizar el monto adeudado, estos quedan en resguardo del juzgado, ¿sí? Estos se guardan en un lugar, en una bodega, y si son sustraídos, y son dañados, y se queman, si se los roban, estos bienes se le pagan al deudor en caso de que venza el juicio, o se toman para la parte actora, como la garantía que eran, para que se cumpla su cometido, ¿no? Para el remate, cosa que ya no se puede hacer porque se los llevaron, se los robaron. Por eso es que el acreedor debe tener mucho cuidado con este resguardo. Dice Manny que en esos casos, ¿qué recomendamos? ¿Seguir esperando llamar a la UNE? No, pues si estás con un despacho, si llamas a la UNE te van a decir que el despacho te tiene que mandar la carta convenio. Sería pérdida de tiempo. Esperar a ver si te la mandan, y si no, esperar otro despacho que haga las cosas bien. Dice Carlitos que mandó la copia del IFE y el número telefónico. No se le ha contestado, los mandó hoy en la mañana, quiere afiliarse, pero tiene deuda con Banco Azteca de 17.200. Según ellos, su crédito fue de 7.000 y entregó 5.000 para negociar. Le gustaría que lo ayudáramos. Ok, Carlitos, pero debes recordar que recibimos muchísimas solicitudes de afiliación y el tiempo de respuesta es de 10 a 15 días hábiles. Hay que ser un poquito pacientes, pero aquí te vamos a ayudar. J. Mario le manda un saludo. Gavilán dice que le llegó un aviso o escrito inicial de embargo por parte de la Dirección General de Procedimientos Legales. ¿Qué puede hacer si mañana se presentan? ¡Ah, caray! ¿Y quién te mandó eso? ¿Cómo estuvo el asunto, Gavilán? Platícanos, ¿a quién le debes? ¿Cuánto le debes? Y ya en base a eso te puedo decir quién es Procedimientos Legales. Dirección General de Procedimientos Legales, ¿eso qué? ¿Con qué se come? Porque estos despachos se ponen cada nombre, recuperación de fraudes y... ¡Ay, Dios mío! Nos dice Gavilán que puede hacer, su deuda es de 8,000 y le piden 115,000. Ay, no van a ir, nomás están asustando, Gavilán. ¿A quién le debes? ¿Quién es tu acreedor? ¿Cómo se llama? El susodicho. Marvel, pues su reporte de buró no trae datos de trabajo. Si es de crédito, solo le da uno con Bancomer que ni siquiera ha tenido. Debes llamar directamente al buró de crédito, Marvel, para que te aclaren ese punto. A ver, a lo mejor por ahí se equivocaron y te mandaron el de alguien más. Chécalo, Marvel, no pasa nada, pero llámales. A Carlitos le digo que ya mandó sus datos para afiliación, le pido un poquito de paciencia, la respuesta es de 10 a 15 días hábiles. J. Mario ya habló con mi amiga Génesis, la encargada de nuestra área de negociaciones. En relación a lo de su convenio para liquidar su tarjeta, su deuda con Santander, y espera que mañana se resuelva todo. Perfecto, J. Mario, ya ves, rapidísimo. Para eso estamos, para servirles a todos ustedes. Por favor, recuerden que ustedes tienen una negociación en trámite y quieren saber qué pasa con su negociación. Tenemos una línea directa, línea telefónica directa al área de negociaciones, independiente de todas nuestras demás líneas telefónicas, para que no esté saturada, para que no esté ocupado, para rapidísimo marcan a la línea directa de negociaciones. Y ahí uno de sus ejecutivos les contestará y les dirá qué hongo, qué pasa con su negociación. Como es el caso de mi amigo J. Mario, rapidísimo se resolvió. Carlos R.C., que si podemos repetir su respuesta. Claro que sí, Carlos R.C. Nos comentabas por ahí que le debías a HSBC porque Vital ya no existe. A Santander porque Serfín tampoco existe. Y a otro, por ahí se me está yendo otro, Banorte. A Banorte. La deuda más alta que tienes es con HSBC, antes Vital. Debes 30,000 pesos. Nos pregunta si te conviene afiliarte, lo dejo a tu criterio. Tus deudas no son muy altas, debes relativamente hablando poco dinero, es difícil que te demanden, salvo por la de HSBC, que sería un nivel de riesgo medio, no es muy alto. ¿Qué hacer? Si deseas afiliarte, lo puedes hacer, con muchísimo gusto te vamos a representar legalmente, pero piénsalo, valóralo. Muchos me van a decir, ¿estás loco? ¿Qué no te conviene que se afilien para que entre dinero? La verdad es que sí, siempre necesitamos recursos aquí en Defensa del Deudor para trabajar, pero también me tengo que poner a pensar un poquito en lo que es la realidad. Y la realidad es que es muy difícil que demanden a nuestro amigo Carlos R.C. Entonces a lo mejor no le conviene afiliarse, llevar su caso de manera independiente y ahorrarse esos 150 pesos al mes que nos tendría que pagar a nosotros por representarlo. En una de esas lo soluciona él sin problema. Lo dejo a tu criterio. Si deseas afiliarte, bien recibido, Carlos R.C. Si no, siempre vas a obtener respuesta aquí por parte de nuestros asesores para poder ayudarte. J. Mario pregunta que quién es la licenciada. Es licenciada Ariel, a la cual le mando afectuosísimos saludos. Es una persona que ya lleva algunos meses siguiendo nuestro sitio de internet. He tenido algunas pláticas vía correo electrónico con ella. Y el otro día se ofreció amablemente a brindarnos asesoría legal en relación a este asunto de las deudas, obviamente en base a nuestro sistema, la suspensión provisional de pagos, la estabilización económica, el ahorro y la negociación. El día de hoy, me parece, ya comenzó con sus primeras asesorías, ya está por ahí brindando algunas asesorías, algún apoyo a toda nuestra comunidad. Así va a estar trabajando, yo le mando afectuosos saludos, la invité a que escuchara este programa, no sé si nos está sintonizando, si no, pues qué mal, y sí, le mando saludos hasta allá, hasta Ensenada, Baja California. Ella nos escuchaba cuando transmitíamos en la tribuna de Ensenada, y siempre le pareció muy interesante nuestro movimiento, y pues ya, les digo, pasó como los estoy comentando, y ahorita ya comenzó con las primeras asesorías. Muchísimas gracias, licenciada, por el apoyo, siempre vamos a necesitar manos que nos ayuden. De verdad, en verdad se lo agradezco. Oscar me dice que, disculpe la ignorancia, hombre, no, ¿cómo crees? No, eso jamás. ¿Cómo se puede enviar su reporte del buró de crédito? No entiende. No, hombre, no pasa nada, nadie nace sabiendo, Oscar, te lo voy a explicar. Tú ingresas a nuestro foro, no sé, yo creo que ya lo has hecho anteriormente, ¿no? Si no, te vas a nuestro portal, en nuestro portal de internet vas a ver un enlace que dice cómo me pueden ayudar. Y si no, hasta aquí, hasta abajo de esta página, también dice cómo me pueden ayudar. Dale clic y ahí vienen instrucciones muy precisas de cómo hacerlo. ¿Sí? Por ahí mi amigo Helmi también subió un video muy interesante, que también ya está en nuestro foro, para que lo puedas hacer. Sigue las instrucciones, es muy sencillo. Abres un nuevo tema y abajito está la herramienta para que puedas subir tus documentos. Antes de subir cualquier documento, por favor, tapas tus datos personales. Es muy sencillo, es como enviar un correo electrónico igualito. Igual, nada más que lo vas a subir al foro para que lo podamos analizar. Por eso es importante que tapes tus datos personales, porque cualquiera podría verlo, ¿ok? Chicotencatl nos dice, que me informa que sigue ahorrando, ya mero se afilia, perfectamente Chicotencatl. Vaquita, no le contestamos, o si le contestaron, si le podríamos decir nuevamente. Claro que sí, déjame regreso, Vaquita. Vaquita dice que ya la embargaron, pero su abogado hizo otro embargo para proteger su casa. Que si queremos que resulte. Mira, yo siempre he sido de la idea de no hacer cosas buenas que parezcan malas. En este caso, eso que está cometiendo tu abogado es un fraude, porque está haciendo un proceso judicial inexistente para proteger tu bien. Ya desde ahí estamos mal. O sea, hacer las cosas así no es recomendable. Me gustaría saber, Vaquita, mejor, cuánto debes, a quién le debes, para saber por qué te están embargando, ¿sí? Creo que resulte, no lo sé. No sé cómo lo haya hecho tu abogado, necesitaría yo detalles muy específicos de tu caso. Y sería, pues, muy aventurado de mi parte decirte, sí, sí va a resultar, no vas a tener ningún problema, ¿no? Pero sí, habría que checar eso, mi estimada Vaquita, para darte una mejor asesoría, hombre. Carlito, su deuda la tiene desde septiembre, dejó de pagar. ¿Cuánto tarda Banco Azteca en embargarlo? Es que no se precipiten, no se preocupen por embargos todavía. Tienes muy poco tiempo sin pagar. Si Banco Azteca te fuera a demandar, lo haría por ahí del año y medio que dejaste de pagar. O sea que todavía cuelga. Un año, ponle, cuando muy rápido. Un año para que te demanden. O sea, tenemos tiempo suficiente, Carlitos. Don't worry, dicen por ahí. Carlos RC, no tienes nada que agradecer, hombre, estoy a tus órdenes. Chicotencatl nos pregunta que su esposa le debe 20 mil pesos a Banco Azteca. Lleva varios pagos vencidos y la están acosando. Ok, pues es normal, así son los cobradores de Banco Azteca. No pasa nada, que se asesore todas las veces que sea necesario aquí con nosotros para que le digamos qué onda. Y tengan a la mano, y esto va para toda mi querida comunidad que nos está escuchando en este momento, tengan a la mano nuestros números telefónicos de emergencia. Así en caso de que un cobrador se les ponga muy punk, como dicen por ahí, de inmediato nos llaman al número telefónico de emergencia y con muchísimo gusto nosotros les espantamos al cobrador. Va a salir corriendo garantizado. Esos cobradores de Banco Azteca deberían de correr en las Olimpiadas, porque cuando le dice el deudor al cobrador, ¿sabes qué? Mira, ahorita mis abogados de defensa del deudor que tengo en la línea me están diciendo que llame una patrulla. Así es que voy a llamar una patrulla, pero te voy a pasar a mi abogado mientras tanto. El cobrador se da media vuelta y pero mira, sale disparado. Entonces tengan a la mano nuestros números de emergencia, otro servicio gratuito para todos ustedes, ya sean afiliados o no lo sean, para todo mundo es el número de emergencia. Y pues nos llaman y ya con mucho gusto pues nosotros ponemos en su sitio al cobrador, hombre, faltaba más. J. Mario no lo dice por mala onda, solo que leyó sus asesorías y aportará mucho a defensa del deudor. De antemano, gracias, porque muchas cosas es necesario la opinión de alguien así. Bienvenida, efectivamente, muchísimas gracias a la licenciada Ariel por el apoyo, de verdad, y es una persona, pero buenísima onda, ¿eh? He platicado por correo electrónico con ella y se avienta unas puntadas buenísimas y nos ha dado muchos consejos para hacer más concreto el movimiento, para poder ayudar más a las personas. En verdad, ya comenzó a participar activamente, ya vi por ahí algunos posts de ella y espero que en sus ratos libres nos pueda seguir apoyando. Que alguien me explique, dice, muchas gracias J. Mario por su pregunta. Que alguien me explique, dice, que no entiende por qué, si está quemado en el buró de crédito, le hicieron un préstamo de 3 mil pesos en Banco Azteca. Pues porque están locos, lo que les interesa es, pues, meterte más. Son como la mafia, debemos ver a los acreedores como una especie de mafia, ¿no? A los que no les conviene que nos salgamos, sino que nos quieren tener adentro, así, cautivos, que sigamos endeudándonos más y más, para que esa bola de nieve crezca hasta proporciones gigantescas y entonces sí, ya nos tengan pero bien agarraditos, abusados. No soliciten créditos así nomás. El crédito se utiliza para financiar cosas que en realidad necesitemos, no para financiar nuestra vida diaria. Por favor, tampoco el crédito, tampoco es para emergencias. Luego me dicen, oye Ángel, ¿puedo dejar una tarjeta de crédito viva por si las moscas, por si hay una emergencia familiar? No. Para eso existen los seguros, seguros médicos, seguros contra accidentes, seguros automovilísticos. Para eso sirven los seguros. Las tarjetas de crédito son un recurso para precisamente financiar cosas concretas, tangibles, bienes tangibles. no viajes, no cosas que ya van a evaporarse en el pasado, no la comida, no los uniformes, no la colegiatura, no. Las tarjetas de crédito son, si queremos, por ejemplo, comprar una computadora y no nos alcanza para comprarla de contado, la podemos comprar bien a meses sin intereses, pero solo la computadora y ya. Cuando acabemos de pagar la computadora, podremos comprar otra cosa. Y así, poco a poquito, ¿no? No se confíen, no digan, es que ahorita gano re bien y no hay ningún problema. No, no, no. Porque por eso luego comienzan las broncas. Blanquita, o Vaquita, perdón, a la Nissan le debe 200 mil pesos y la abogada se puso muy sangrona y le dijo que le iba a quitar su casa. Y quería reestructurar por 600 mil pesos y se negó. Por eso la demandó. A ver, Vaquita, ¿y cómo sabes que te demandó? ¿Ya te entregaron tu notificación, tu cédula de notificación conforme a derecho? Ahora, ¿cuánto vale tu casa, no? Porque pues, si vale más de 600 mil pesos, no te la puede embargar. Chicotenca, tu nombre, no tienes nada que agradecer y saludotes, estoy a tus órdenes. Carlitos, ya miró. Ah, ya leyó la hoja para llevar una negociación. Le comentó que estaba bien que negociaran, pero les dijo que checaran con el banco. Que checaran con el banco. No quiso el jurídico, les comentó que tenía un licenciado de defensa del deudor y dijeron que no les importaba, que lo iban a embargar, que nosotros estábamos en el DF. ¿Y qué con eso? Hemos mandado abogados, ahora verás, hemos mandado abogados a Oaxaca, hemos mandado abogados a Veracruz, lo hemos mandado a Cancún. O sea, nuestros abogados se pasean por toda la República Mexicana. No importa. ¿Qué, a poco? ¿No hay aviones para donde vives o qué? Y les voy a decir, si quieres demandarme, pues demándame, estás en tu derecho. Aquí me quedo sentadito esperando. J. Mario, un ejemplo de lo que decimos es Telcel. Si tuviste que suspender pagos y te penaliza, pero al final te ofrece opciones para liquidar la deuda y reactivar la línea, ¿por qué vale más siendo usuario de ellos que negarse un plan? Claro, todo se resume en algo muy sencillo, el dinero, efectivamente. Efectivamente, J. Mario tiene toda la razón. Les conviene más seguir teniéndonos cautivos, a dejarnos ir así alegremente. Porque, ¿qué pasa si los bancos de pronto nos dejan ir y ya no nos dan créditos? Pues que el banco entonces va a quedar sin dinero, porque su principal fuente de ingresos de todos los bancos de todo el planeta son los intereses que se generan de esos créditos. Si dejan ir a la gente y ya no le dan créditos, pues dejan de recibir dinero. Por eso es que, pues nos dicen que no, que ya no nos van a dar créditos, que estamos vetados, pero después todos nos vuelven a dar. Porque, repito, esto es como una mafia. Así funciona Telcel, Usacel, Bancomer, Banamex, todos somos un negocio, somos dinero en efectivo para ellos. Así es como debemos de interpretar la visualización de ellos hacia nosotros. No somos personas, somos numeritos. ¿Sí? Obviamente algunos numeritos los van a castigar y a otros no. Porque algunos se atrasan con sus pagos y otros no, pero al final del día todos somos negocio, todos. Es algo que debemos entender. Esto ya tiene un año en juicio, Vaquita. Ok, perfecto, Vaquita. Mira, aquí en este caso mejor te recomiendo que nos regales una llamada, Vaquita, para nuestra área jurídica, o envíanos tu caso por correo electrónico, contacto@defensadeldeudor.org, para poder darte una mejor asesoría, porque tu caso, así como lo estás exponiendo, mira, te voy a ser muy honesto, me falta, muchísimos detalles muy importantes para poder darte una asesoría tal cual debe ser. ¿Por qué? Porque tú ya tienes una demanda, tú ya estás en un proceso judicial y sería una irresponsabilidad de mi parte darte una asesoría así de bote pronto. Mejor mándanos tu caso, lo checamos bien detalladito y ya te diremos qué onda. Las últimas respuestas que doy esta noche van para mi amigo inexperto. Nos dice que si es bueno solicitar un crédito para comprar un coche y en qué poner atención o agencia estaría mejor. Primero, si vas a adquirir un vehículo automotor, el crédito, lo que vas a pagar cada mes, no debe superar un 20% de tus ingresos netos. Cuando digo netos, me refiero a ingresos ya con todos los gastos restados, ¿no? De lo que te queda de tus gastos, porque hay que restar la renta o la hipoteca, la comida, las colegiaturas, todo lo que tengas que pagar cada mes, el gas, la luz, teléfono, etcétera, todo eso se lo restas a tus ingresos. Y de lo que te quede, solamente puedes invertir un 20% para el vehículo automotor, ¿sí? No más allá. Entonces te compras un coche para que te alcance para el coche, ¿no? Que no te vayas a meter en un lío. Porque luego queremos el mejor coche con asientos de piel, aire acondicionado, pantallitas, GPS y todo el asunto. Pero cuando no nos alcanza, es la realidad. Vamos a vivir en la realidad financiera que tenemos. Entonces, ya haces tus cuentas, dices mi 20%, me quedan 2,000 o 3,000 pesos al mes para comprarme el coche, ¿ok? Tu mensualidad no debe superar eso y el financiamiento no debe superar los 48 meses. Esto porque en muchísimas agencias, si pagas a 48 meses, te manejan tasa cero de interés. O sea que nada más estarías pagando el carro. Busca eso. tasa cero de interés en un máximo de 48 mensualidades, que no supere el 20% de tus... Hay ahorita muchísimas promociones o muchísimas agencias donde te están ofreciendo los carros con una tasa de interés cero y mensualidades muy, muy accesibles. Checa eso, por favor. Ya me voy, ahora sí, un verdadero placer. Ya repusimos los minutos que nos quedamos sin programa. 10 de la noche, 16 minutos. Pues ya me tengo que despedir de todos ustedes. Ha sido un verdadero placer el haber estado el día de hoy en su compañía. Yo los espero por aquí el próximo lunes a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde, una emisión más vespertina en nuestro horario vespertino de Deudas, Dudas y Soluciones. Lunes 3 de la tarde, por favor, no se lo vayan a perder.